Bueno, esta es una presentación propia de tiempos de crisis, porque antes se hacía una presentación por libro, ahora se hace una presentación por cuatro libros. Agrupamos esfuerzos y agrupamos tiempo. De todos modos, por la parte que a mí me toca, es un placer hacerlo así, porque los cuatro poetas que hoy van a leer sus poemas de sus libros recientemente publicados son, además de excelentes poetas, pues muy buenos amigos míos, o yo por lo menos lo siento así, lo considero así. De manera que es un placer colaborar en este acto de presentación y de lectura de poemas. Al final, después de unas ciertas dudas y de manera autogestionada, hemos llegado a la conclusión de que la forma de organizar una lectura relativamente compleja como la es de cuatro autores, pues va a ser tan sencilla como el orden alfabético. Y por lo tanto, pues yo voy a hacer una pequeña valoración de todos ellos, digamos, de sus poemas, de estos libros, antes de la lectura de cada uno. Y empezaremos por Cesc Fortuny, que ha publicado La misteriosa canción de la sangre. Todos estos libros están publicados en Paralelo Sur, como sabéis. La misteriosa canción de la sangre es un libro violento. Yo creo que esa es su principal característica. En otros órdenes de la vida, ser violento sería problemático, como mínimo. En literatura me parece un mérito e incluso una excelencia. A mí, personalmente, como lector, me gusta mucho la violencia en literatura. Cuando digo la violencia, no es que se describan hechos violentos. Es que se viva la literatura con violencia, que se exprese con violencia. Y eso es algo que Cesc hace muy bien. Sus principales motivos en este libro son motivos relacionados con el objeto primero de toda violencia por razones físicas. La carne, la materialidad, el cuerpo, la corporeidad. En definitiva, lo que construye el ser. Y frente a esa construcción del ser, o frente a ese ser construido de una manera tan primaria como es el barro de la existencia, la carne, encontramos la enfermedad, el morbo entendido como, de nuevo, enfermedad, como afección, lo patológico, en un sentido existencial, en un sentido de dolor hondo, de sufrimiento hondo, con su corolario inevitable, que es, como todos sabemos, por desgracia, la muerte, es decir, lo que destruye. Él contrapone estos dos ejes, estas dos esencias del existir, que son vivir y morir. Desde luego es una dualidad, es un binomio muy antiguo, pero eso no le quita mérito, ni le quita interés. A veces es precisamente lo que se lo da, volver a decir lo que se ha dicho muchas veces de una manera intensamente personal. Es un libro, La misteriosa canción de la sangre, desgarrado, y se podrían poner muchos ejemplos. Voy a poner muy poquitos, sobre todo porque el propio Cesc los pondrá leyendo poemas. Él dice: no hay medicación para soportar la existencia. Dice: aborrezco el mundo, lo aborrezco todo. Dice: el infierno es la única realidad de la existencia. Y luego dice, no recuerdo si es un verso, fragmento de un verso, que me encanta, que dice: qué bonito es sufrir muchísimo. Me parece un verso realmente envidiable. Hay también un intenso factor de alucinación, de demencia. En este sentido dolorido del vivir hay también ese elemento de locura. De locura con sus connotaciones genésicas, con sus connotaciones de visión, de crecimiento, de transposición de lo visible y de lo real, en el que se advierte claramente la influencia de uno de sus poetas, no sé si decir de referencia, pero sí de lectura frecuente, como es Leopoldo María Panero, al que cita incluso en algún caso. Dice, por ejemplo, Cesc: la esquizofrenia es dulce como el almizcle de la muerte. Un verso, por cierto, muy gamonediano. La esquizofrenia es dulce como el almizcle de la muerte, como el horror implícito en el nacimiento. Las figuras del padre y de la madre, y también su correlato ultraterreno. Dios, la Virgen, los ángeles, estas figuras paternales y maternales que están más allá del mundo visible, son responsables de la existencia, porque lo son en un sentido físico y también en un sentido existencial, sufren igualmente las invectivas de un ser atormentado. Y el alcohol también, esto viene muy bien comentarlo en este entorno, el alcohol asoma también en los versos, yo no sé si como con causa o como consuelo del dolor, no lo sé, cada cual se hará su idea. Pero en este cuerpo dolorido, en este cuerpo atormentado, encontramos el sexo, este punto de unión entre Eros y Tánatos, este binomio tan antiguo al que hacía referencia. Y en ese anhelo o constatación de la muerte, a veces es simple constatación, a veces parece como si fuera deseo o anhelo, palpita también un ansia de creación, de nacimiento o de renacimiento. Y en muchos poemas de Cesc encontramos a alusiones al semen, al esperma, a la vagina, a eyacular, a toda esta tarea genésica que está íntimamente clavada, enclavada en el sentido de muerte que preside la existencia. Hay una cosa que me interesa subrayar de Sesc muy rápidamente, y es que de la minucia patológica, es decir, de estas menciones a la locura, al alcohol, a la muerte, tal, de esta minucia patológica salta a una especie de grandeza desesperada, que está movida por un aliento épico. Y esto a mí me gusta mucho y me interesa mucho. Dice, solamente he transcrito este ejemplo, dice: húrgame dentro, en el fondo de la muerte, y átame al precipicio de tu sangre. Son versos espléndidos, ¿eh? Son versos espléndidos que tienen como este tono persiano, ¿eh? No de persa, sino de perse, ¿eh? Del poeta francés, ¿eh? Este tono persiano amplio, yo me atrevo a decir épico, y también desquiciado, también con visiones delirantes, ¿no? Con imágenes como bruegelianas, ¿no? O como baconianas de Bacon, ¿eh? Hace poco leía una reseña de la última exposición de Bacon, creo que era Vicente Milne Molina Foix, que decía que el pintor nos desgarra porque sentimos la presencia inmediata física del dolor deshaciendo esa figura que contemplamos. Y me parece que algo de eso hay también en los poemas de Sesc. Esos poemas, no obstante arrastrar toda esa carga emocional, tienen una estructura muy firme. Muchos empiezan con una afirmación que involucra al verbo ser. No en vano, él es un poeta existencial que está muy preocupado por ese sentido. Luego prosiguen con el desarrollo de esa idea inicial y acaban con una especie de síntesis, o en términos técnicos, un epifonema, que ratifica o desmiente aquella afirmación inicial. Es una estructura bien trabada, si queréis, de planteamiento, nudo y desenlace, pero en un sentido muy moderno, muy dinámico, muy poético. También retóricamente, Sesc, que es un poeta muy rico, acoge un sinnúmero de recursos que subrayan sobre todo, como era de prever, pues esta sensación de descoyuntamiento, el dolor significado. Él entrecruza caudales léxicos o practica aliteraciones como murmurando un estruendo mudo, que tiene unas claras resonancias vallejianas, que también me parece un poeta que le ha influido y que ha leído. Se disfruta. Buenas noches. Yo soy una buena persona, soy buena gente. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por estar aquí, a los compañeros con los que tengo el honor de compartir la lectura, a Eduardo por el curro de los comentarios que nos brinda, y luego el local por acogernos. Voy a leer, en primer lugar, un poema que se llama Una forma de oscurecer la nieve. Es un poco fálico esto. Sí, ya sé que soy un poco obsesivo con esto, pero es como un poco filatélico. Muy perdón, pero es el único. Una forma de oscurecer la nieve. Qué triste danza la de las lenguas que florecen muertas por el valle de los corazones crudos. El reloj sueña con ser esperma en el salón, donde el dialecto de los huesos clava la dentadura en la carne del estanque. El pájaro emigra en el crucifijo hasta alcanzar a las rojas flores que hieden a cadáver y adornan la cena. Cicatriz en la playa que hundes nuestra pulpa en el lodo del glaciar, que rotas en la luz por la escuela de gatos negros y borras la marea con la espalda de Cristo. Las flores grises, doblemente soberbias, talan y arrastran todo el pantano, mitad memoria, mitad vacío. Y tu mundo autodidacta de pequeños féretros me arranca las heces y los brazos. Una forma de oscurecer la nieve o de arrastrar madera hasta nuestro quirófano. 100 ángeles recorriéndome las grietas de la piel, entumecidos como los quemados hielos del tuétano, pendiendo en telaraña ahumada. Son mis propias rocas, recuerdos con olor a gris que la tierra pierde, bienvenida del alma a las horas dolorosas de los chupadores de palabras, que rozan a los hombres vistiendo con piedras, polvo, y cementerios. El amargo tacto de los muertos, el idioma de las tripas, fascinante como el inflamado mundo de las larvas, tortura como el deslizar de Cronos sobre negro pelo de gato. Escuchad la vejiga del éter y su canción de cuna, gritando a los volcanes en el granito de la noche. Te arrastran al mar como manos de plástico enloquecidas ante el espejo de inútiles mecanismos que terminará por cabalgar las crestas del hielo. Relojes de grava se descuelgan de los látigos y se enamoran de la marea, aun cuando ésta se disfraza en el contaminado nido de las fábricas. Mudos ángeles necrófagos abandonan el futuro del frío infinito. El siguiente poema se llama Nos refugiamos en esta caliente lluvia de huesos. No puedo verme soñar, porque no se puede tocar el piano igual que se respira. La bomba que labra los campos, hollín sembrado en los espejos, abandona un mar cuyas olas se comen a los niños que violan la seguridad del mundo. Y los muñones sin vértebras que se baten como párpados, acarician la luz dando de comer nieve a los cuervos. Sobre las crestas de los sepulcros, mucho más allá de la selva de estatuas, justo cuando la noche agoniza y la luna se suicida con un lánguido gesto, oigo los aullidos de Dios, que llaman a sus brotes para que vuelvan a la guarida. Nos refugiamos en esta caliente lluvia de huesos y resbalamos por el fémur de la madre hasta alcanzar el lugar donde sus hijos construyen mazmorras y se abandonan en la apacible siesta de los dragones. El dolor antiguo, como esas cosas negras que se arrancan del útero, borra mi propio diluvio como el cachorro que amasa las rocas, y me huelo, desmembrado y absurdo, con la boca que sabe ataúd, murmurando un estruendo mudo, por miedo a no comprender mis palabras. El siguiente poema se llama Las luciérnagas de arena menstruan la absenta. El día que desconectamos la luz, gobernados por la miseria del alma y muriendo en ella misma, cuando sólo la tierra permanecía y los ojos recorrían besos amputados, el ave funesta ofreció la sangre blanda. Oigo la masa cobarde que cierra su jaula masturbada. Jadeo su flacidez y su noche bajo el tuétano, ceguera del niño que dibuja la agrura, grito hermético que brota de su frente, hogar de pájaros lentos y sombras firmes. Las luciérnagas de arena menstruan la absenta, plateada por la luna, y recorren pieles noctíferas como la sangre del ciempiés. Chapotean con la cara del vacío su cuerpo de arcilla, como bestias de esperma que escondía el azufre, o el linaje concavado que escapa por el pene sin rostro. Oxígeno, sudario de la madre, que bullendo patas y antenas palpita donde un centenar de niñas abundantes regresan sobre antiguas dunas de miel y amnesia. Los cuervos en el Edén esconden los huesos y alimentan la llama esputada sobre campos de plomo. Murciélagos traslúcidos que pueden vivir siglos babean los frutos brillantes de la penumbra sobre las nalgas de la tierra. El cuero se extiende con palpitar exacto por paderes de lentos maullidos. Las muñecas llueven y anidan entre algodones, como la carne que en el jardín se amontona con el cemento. Y el último poema que voy a leer se llama La lluvia del reloj. Mi nombre con teatral afecto descuelga ahora roto el mar de las tribus. Se ahogan en los años las raíces de una estrella, desencajadas por la hostilidad de mi espejismo. En el vértice, el exilio es la madre de todos los hongos que florecen soltando la ausencia. nuestros corazones, como el cemento, zozobran en el lago. Y las Biblias, como números suicidas que se saben claudicadas a la llama del buitre, cabalgan meciéndose por la sangre de los ríos y oscilando en nuestra amnesia. Los perros trotan sosegados por las venas de Williams S. Burroughs. No ven cómo danza el árbol, ni oyen ladrar a los hombres. Nuestra estirpe cruza las autopistas con el sudario veloz. Reclama las rígidas larvas que se tornan mares de pequeñas luces y que vomitan el aliento de Cristo. Antes de fundir su linaje, las ardillas excretan el lomo translúcido de nuestros bosques y el sol resbala arrancando de su barro, por la madera pulverizada, sobre la savia impenetrable. Los manantiales maduran hambrientos en el placer que les recorre como una descarga eléctrica. La misma sombra que se llevan a los bancales de niños y fruta, y a las piedras que juegan con el cianuro. Tripas dormidas en montañas de rumbre reposan de los rumores del cielo. La libélula aleja a los pájaros y cae su crepúsculo en el desolladero de las máquinas, donde tú y yo quemamos las ciudades. Buenas noches. Bien, el siguiente poeta que leerá y al que presentaré es Rafael Mamos, que ha publicado Paisaje con reflejo. El paisaje de este libro es el de la cultura universal, y su reflejo, el reflejo de este libro, es la proyección, la repercusión que tienen las historias narradas en el yo que las narra, en el yo que las poetiza. Por lo tanto, encontramos una articulación entre ese, de nuevo, binomio absoluto que define la literatura desde mucho antes de Homero, que es el yo en el mundo. El mundo a través de su progreso temporal, su evolución temporal, y el yo a través de la voz que dice ese progreso. Los poemas sobre otros, personajes de la historia, personajes de la mitología o de la literatura, le sirven a Rafael para hablar de sí mismo, lo cual no solamente es un método legítimo, sino que es un método muy eficaz para decir ciertas cosas o para decirlo casi todo. Con ellos representa sus preocupaciones, aunque siempre con el velo, esto es, con el personaje interpuesto. Lo tamiza, lo vela con ese personaje interpuesto, lo que le da a sus poemas, lo que le da a su voz, un cierto carácter teatral, en ese sentido de monólogo dramático, con ese material histórico, literario o mitológico que ha tenido un gran éxito en la literatura contemporánea desde los últimos románticos. Solo en la parte final del libro, que es un libro extenso o relativamente extenso, aparecen momentos que podríamos llamar directamente cotidianos, propios de su propio instante, de su propio estar, de sus propios momentos, que se tratan de una manera directa y que revelan, me atrevería a decir, como un sutil contenido sentimental. Rafael habla de los sentimientos, investiga en los sentimientos, pero siempre con este pudor del personaje interpuesto, que en realidad está hablando de sí mismo, pero que aparece como una suerte, ya digo, de gasa o de velo que tamiza la voz. Nos encontramos ante una poesía concisa, compacta, pero no asimbólica. A mí como lector, una cosa que me molesta especialmente es lo que Roland Barthes llamaba la asimbolia, o sea, la incapacidad para hablar de las cosas sin crear símbolos para definirlas. La poesía de Paisaje con reflejo no es asimbólica, tiene una carga de elaboración, de construcción simbólica, de construcción metafórica, que me interesa y me gusta, que es muy culta y que es hasta políglota, porque incluye citas con frecuencia, expresiones y versos, naturalmente en castellano, porque el libro está escrito en castellano, pero también en inglés, en alemán y en latín. El mundo griego clásico, que es un mundo cercano al autor por su biografía y por su formación, asoma en muchos personajes de los relatos homéricos, personajes o situaciones. Él habla de los dedos rojos de la aurora, habla de Patroclo, al que me temo que la gente, si lo conoce de algo, es de la película Troya y no del libro, y al propio Homero, y desde luego del teatro heleno, habla de Polinices, habla de Tebas, menciona al coro, así como también hay alusiones a su mitología, Zeus, Atlas, Narciso, Hécate, etc. Pero también aparece la poesía de la Grecia contemporánea, con alguna alusión muy reveladora a Séferis, por ejemplo. O Séferis, ¿cómo se pronuncia? Creo que Séferis. Otra figura capital de la lírica contemporánea para Rafael, que se manifiesta en este libro, es Rilke, al que se dedican los 5 estudios de la quinta parte del libro, con abundantes motivos religiosos, sobre todo con los ángeles, que es una figura rilkiana por definición, y apóstrofes a la divinidad. Y después con el poema Die Welt, die Monden ist, que también es un poema de Rilke en la última sección. Pero no solo lo griego tiene protagonismo en Paisaje con reflejo, también aparece lo bíblico y lo oriental. Como veis, la perspectiva de Rafael es como una perspectiva en abanico, es una perspectiva muy amplia que lo engloba casi todo. Y encontramos, por lo tanto, referencias a la Biblia, Behemoth, el Purgatorio, Lucifer, Emaús, entre muchas otras figuras, lugares y mitos, junto con un poema que a mí me he sentido especialmente encariñado con él, que se titula Llibre de Miquel Amat, de Ramon Llull, que es un libro por el que yo siento una especial cercanía, porque es un magnífico ejemplo de lo que hoy leemos como poesía, que su autor ni remotamente pretendía que lo fuese. Ese es un fenómeno muy interesante sobre el que estaría bien que reflexionáramos con más frecuencia, sobre cómo se construye la literatura en contra de la voluntad de sus autores en algunos casos, Y también habla Rafael en Paisaje con reflejo de muchos elementos de la religiosidad oriental, como Buda, como Krishna o como Atman. Rafael Mamos, Paisaje con reflejo. Vaya forma de empezar. Perdón. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias, Eduardo, por la presentación. Has dicho cosas que no me había planteado nunca. Así que significa que has descubierto algo que yo no sabía tampoco. Gracias a todos por venir aquí. Voy a leer algunos poemas, intentaré no alargarme demasiado. Me estaba planteando si presentar mínimamente los poemas para favorecer que podáis sellar el hilo de lo que estoy leyendo. No quiero tampoco alargarme. Haré una pequeña presentación de lo que estaba pensando cuando lo escribí, que muchas veces no tiene que ver con el resultado final. El primer poema que voy a leer se llama Ángel. Básicamente es una escena bíblica, como comentaba, de las que comentaba Eduardo. Tiene que ver con un pasaje de la Biblia del Génesis en que Jacob se interpone, según la Biblia, un varón. No se dice en ningún momento que sea un ángel. Se interpreta que es un ángel que no le deja, por alguna razón misteriosa, cruzar un río. El poema, la escena es muy bonita. A mí lo que me llama la atención es cómo una especie de fuerza exterior no te permite hacer lo que quieres. Y como se ve en el pasaje ese que digo, acaba convirtiéndose en realidad en un instinto interior, algo que de alguna manera te sabía que no debías, te aconsejaba que no hicieras algo aunque tú quisieras hacerlo. Bien, bueno, el poema se titula Ángel. Allá donde vayas, tu ángel no te dejará pasar. Permanece en la muralla blanca de su espalda. No te dejará pasar. No te enfrentes. A donde vayas, él ya ha estado. Ya lava tus manos en sus manos antes de la ejecución. Antes que tú, estuvo solo. De lo que puede ver, tú eres un ciego. Ve los huesos dentro de los huesos. En el mar, el corazón negro del mar. En el río, el dolor por el retorno. El siguiente poema se titula Estamentos. Lo único que puedo decir es que creo que es un poema moral, por así decirlo. Estamentos. Si al llegar al estado del sol, inexplicable, rotundo, en mitad del hondo azul, celebras igual lo malo con lo bueno, todas las mañanas serán como dones. Todas las mañanas, incluso si están llenas de ramas desnudas, que a la hora se despliegan lentas, como venas por el frío, y te sabes igual de peregrino que sus hojas. siguiente poema se titula Behemoth, Eduardo lo ha mencionado. Es una bestia bíblica que viene a ser, si no me equivoco, todos los animales. Hay un poema, una versión famosa de San Juan de la de Fray Luis de León, sobre este pasaje. Behemoth. Al agonizar la luz, surgen los latidos de la noche, enorme fábula de plomo. Como animal, la ves ahora. Sus pies hunden los caminos. El mar se aparta de su boca, y con temor a perderse, el viento se enhebra en su melena. Persigue al firmamento. Por sus ojos pasa el sueño que le huye, como bandada de pájaros. Le preceden horas rojas. Le siguen oscuras razones. Al agonizar la luz, desperté en el corazón de esta ballena. El siguiente poema se titula Cosas que giran. Sospecho que tiene que ver con la incapacidad de aceptar las novedades de la vida, pero no estoy muy seguro. Cosas que giran. En el cruce de cuatro calles, te quedas mirando un poste martirizado por miles de clavos. Esto ya lo he visto antes, piensas, como si pudieras compartir dolor y carne y la sombra del alma con la madera. No sabes ver un principio y un final, limpios, simples como una ardilla agarrando su bellota. No hay árbol que ramifique hasta el infinito sus hojas, o estrella que aún esté explotando. Las cosas giran. No sabes mirar si no es con ojos antiguos. El siguiente poema se titula Sin saberlo. No le hace falta mucha presentación. En una montaña, contaba el romano, se cruzó con una serpiente que salió de un arbusto de mirto. Se asustó tanto que no pudo rezar a Cristo, y en cambio le rezó a la serpiente, como a un dios nuevo que hubiera hecho nido en su cerebro. Avergonzado por su renegar, suficiente veneno, nos pedía el perdón. Y fácilmente se perdona al hombre que en el miedo ha comprendido, sin saberlo, la naturaleza verdadera del amor. El siguiente poema se llama Emmaús. Yo he llegado a este, es un pasaje bíblico, pero yo llegué a él a través de la tierra de Westland, de Eliot, en el que básicamente, creo que es algo que le ha pasado a todo el mundo. Si miras a un grupo de gente, crees que hay un número determinado de personas, y cuando cuentas siempre hay una menos de la que te parecía. O tienes la sensación de que te falta alguien, cuando tienes un grupo de personas y a veces porque uno no se cuenta a sí mismo. Es un pasaje con historia, de todas maneras. La cita directa aquí es un momento en que Jesús se aparece a los discípulos y ellos no lo reconocen y tampoco están seguros si está caminando con ellos o no. Emmaús. ¿Quién es ese otro que contigo camina entre la polvareda del atardecer? Cuando te miro, solo hay una persona. Pero entonces parece que a tu lado marcha alguien más, como llegado de un espejo impaciente, siguiendo el borde del camino. Imita tu cara, tu corazón, tu manera de estar solo y no eres tú. En la tarde del desierto, ¿quién es este que te separa de ti mismo, que pone dos soles en el cielo? El siguiente poema se llama también. Tiene que ver con la forma en que envejecen los hombres y la forma en que envejecen las mujeres, que es supuestamente distinta. También. En la meseta gastada de sus mejillas, donde se resigna al sol de invierno, aparece un pulgar, comprensivo, queriendo perdonar con caricias lo que ningún hombre puede. En una misma mujer, caras se han sucedido como hojas de calendario, una detrás de otra. Solo ahora lo sabemos. Pero ella sonríe. Como una flor, no percibe que a su alrededor, también, todo cambia. voy a leer dos poemas ahora, básicamente forman parte de una sección del libro que se llama Cinco estudios de Rilke. Utilicé la palabra estudio en el sentido que sospecho sea en pintura, cuando se toma un cuadro famoso y se hace un estudio de ese cuadro, imitándolo o versionándolo, son versiones de Rilke, por así decirlo, no del alemán, sino de lo que leo yo en Rilke, medio en traducción, medio en alemán. Libro de la peregrinación 1. Señor, el que te busca no te encuentra, y extravía tus ojos en las nubes profundas. El que pregunta solo oye tu cabeza temblando como un trueno, a lo lejos, golpeando las ventanas. Pero al hombre que espera en la penumbra, le quitas un recuerdo por otro, para consolarlo, y le das medida por medida. Tú les miras a ellos, te importan los que aguantan. El pájaro que busca la soledad del norte, a ti te encuentra sin saberlo. Libro de la peregrinación 2. Eres lo necesario. El día ha corrido blanco y azul para entrar de nuevo en la casa, cabizbajo después de tantos juegos. Conmigo, en la penumbra, las horas negras que dispones se tumban como en un ciego dominó. Si alguna vez no vinieran, ¿dónde enterraríamos el sueño? La luz, en ningún lugar, podría descansar sus pies descalzos. Esto es lo necesario. Para la campana, el silencio tras la campana. Para el fuego, el olor a tierra quemada. Voy a leer dos poemas más. El siguiente se titula Ángelus. No sé cómo presentarlo. Ángelus. Enviaré a la aurora para que alguna cosa de mí lleve hasta donde tú no esperas. Ligera pasará cuatro veces por sí misma, y el día no dará más que para un color muy breve. Si te alcanza, no rechaces su paz, que es la mía y la tuya también, la paz del recuerdo que sigue acudiendo, como una rama caída, le crecen aún brotes en flor. Y por último, el poema que quiero leer tiene que ver sobre todo con lo que estamos haciendo ahora, que es compartir secretos de forma pública, como se publica un libro o como cuando se hace una lectura, con lo que uno está leyendo y lo que los otros escuchan. Ahora, tenía que darlos, entregarlos a la piedra templada del ágora, a la vista de todos. Así, la retribución sería justa, pública, algo de los demás. El sol sería un juez. Y aunque pareciera infame, tuvo que entregarlos, esos poemas, ponerlos en mitad de multitudes, que en las manos dejaran de quemarle como pájaros. Gracias. Cuidado que no se acople otra vez. Bueno, llegamos a Canciones del Bloque, de Andreu Navarra Ordoño, que yo le preguntaba antes si Ordoño había sido rey de Navarra o de Castilla. Estaría bien que hubiese sido de Navarra, ¿no? Bien, pues Andreu publica Canciones del Bloque, que es una reflexión sobre su propio derrotero vital, creo yo. Y no es, desde luego, una reflexión ni amable ni optimista, lo cual tampoco es malo en poesía. Yo creo que Andreu expresa un sentimiento, entre otros, de reclusión o empequeñecimiento. Y dice, por ejemplo, alambrada de mí mismo, reloj con barrotes acunándonos, ya no soy más que yo. Claro, él lo plantea con este sentido, como digo, empequeñecedor, ya no soy más que yo, parece como si eso fuera poca cosa. Pero Cioran decía, ¿qué hacer con tanto yo? El yo es una carga insoportable que todos llevamos dentro de las paredes del cuerpo, que nos tortura permanentemente a cada minuto con algo llamado conciencia y que no sabemos, bueno, yo por lo menos, si me permitís que lo confiese, tampoco sé muy bien qué hacer con él, ¿no? Sobrevivir ya es importante. Por tanto, este yo, ya no soy más que yo de Andreu, no tiene este aparente sentido empequeñecedor o jibarizador, sino un sentido muy agobiante, ¿eh? También expresa un sentimiento de decaimiento y dolor, de nuevo en mi opinión, con un yo lírico absorbido por una cotidianidad que tiene mucho de lacerante. Dice, por ejemplo, las llagas de cada día. Es una imagen relativamente sencilla, pero desde luego muy plástica, para reflejar este sentimiento de dolor minucioso. También manifiesta un sentimiento de privación o de desposesión. Hay un poema en el libro que se titula Ideología que está plagado de cláusulas preposicionales, sin idea, sin poder, sin, ¿eh? Está construido todo a partir de del no tener, ¿eh? del sin, de la desposesión. También, no obstante, presenta alegrías concretas, como por ejemplo las que le proporcionan, las que le deparan los viajes, y habla de pequeños campanarios de mi vida en Praga, Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? En esta constatación del devenir vital tienen que ver también, a modo de contraste, los recuerdos del pasado, que están como diluidos en el flujo lírico. Yo creo que en este libro, el gran, no sé si la gran, pero desde luego una característica singular de este libro en relación con lo que había escrito hasta ahora y publicado Andreu, es que en Canciones del Bloque aterriza el sentido existencial, cósmico, que ha tenido siempre su poesía. Su poesía ha tenido siempre un sentido de elevación, una búsqueda de totalización, como digo, un sentido cósmico, que en este libro se proyecta en lo más material, lo más inmediato, lo cotidiano. Por eso digo que aterriza, se posa en la oscura materialidad de los días, y no solo en la del individuo, sino también en la de la comunidad. De nuevo, una dimensión, digamos, social, para entendernos, que él siempre había manejado, este sentido colectivo de ciertas cosas o de ciertos dolores, también se refleja, yo creo que acentuada, en este libro. También hay este sentido existencial aterrizado, materializado, cotidianizado, por decirlo de alguna manera, se manifiesta en composiciones explícitas, de una manera muy perceptible, como en Palabras a la Nada, que es de nuevo un poema largo, reiterativo, hasta casi la obsesión, muy, digamos, vanguardista para entendernos, con un uso muy fracturado de los recursos, que funciona a modo de torrente, conjuga esta ruptura de los mecanismos expresivos con un funcionamiento como de torrente, de caudal que fluye, o de martillo pilón, o de tuneladora, una cosa que va avanzando sin cesar, siendo algo a la nada, como él titula el libro. El ser, en este poema, y yo creo que en este libro en general, y yo creo que en su poesía en general, es una herida, algo agujereado, doliente, que se pudre. Es ser en la inexistencia, por lo tanto, un muñón, una manquedad. También Palabras a Fiorán, que es un poeta que he mencionado antes, os aseguro que no tenía presente esto que había escrito a continuación, pero que me consta que a él le gusta, expone esta laceración y este sentido, y dice Andreu en este poema Palabras a Fiorán: no soy más, de nuevo esta estructura limitativa, no soy más que una pequeña nada. Juega a menudo con el verbo ser, como también hacía Sés, que también lo he mencionado antes, como un modo de interrogarse sobre el ser, sobre él, sobre su desmantelamiento o sobre su difícil supervivencia. Andreu gusta de las enumeraciones y las paradojas tan existenciales, pero también del humor, que es un rasgo que me gusta subrayar en su poesía. Andreu tiene en su persona, y por lo tanto en su poesía, tiene un sentido como muy humorístico de las cosas, aún en lo más oscuro, aún en lo más triste. Y además tiene ese humor un punto de grotesco, deliberadamente grotesco. Y entonces, yo aquí he hecho una cita que me encanta, dice, empieza con esta cosa tribunicia, que a veces tienes, amplia es la frente de la desesperación. ¡Pam! Y sin embargo, ¿cómo ceno? Me parece que este contraste informa muy bien del tipo de persona que es, del tipo de poeta que es y del tipo de recursos que utiliza. En fin, sus imágenes de inspiración muchas veces surreal, nacionalista, Son, voy a tener que hacer como Buenafuente, ¿eh? Que cuando la gente se le ríe, gana tiempo como vacilando, como dudando, hasta que se extinguen las risas, ¿no? En sus imágenes, que tienen esta inspiración surreal, son muy certeras. Y ya cito esta, y le cedo la palabra, que es lo importante. Dice, el poema es el clavarse de lo informe y lo diamantino. ¿Eh? Me parece una extraordinaria. Canciones del bloque Andrés Navarra. Bien, muchas gracias Eduardo por tus palabras y muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Yo estoy muy contento de estar hoy aquí, rodeado de amigos y de hacer una lectura con todos vosotros. Pues sois ya, no sé, hermanos en esto de las lecturas y de publicar poesía. Quiero recalcar que esta es la primera presentación de canciones del bloque, porque todo el mundo escribe canciones del bosque, lo cual me da un rollo totalmente distinto, porque un bloque de cemento, pues yo quería aludir a una situación de incomunicación total, ¿no? De aquellas torturas de los nazis donde a uno le metían dentro de un bloque de cemento incomunicado. Yo estaba pensando en eso, en un paisaje urbano de hormigón, en una cosa. Bueno, es un poemario que habla de la incomunicación. Pero claro, Canciones del bosque alude a, no sé, un gnomo, un hippie, una cosa más, no sé, otra historia, ¿no? Mira, ni siquiera tu montaña exime tiene este rollo así bucólico, no es un rollo. No es bucólico. No. El. Así que es la primera vez que presento canciones del bloque y no bosque. Es que incluso si coges un libro de Paralelo Sur, en la lista de los libros dice Canciones del bosque. Entonces, el propio editor puso bosque. Es muy bueno. Vamos a ver. ¿Por qué este poemario es tan negativo, tan lacerante? Esta cotidianidad que muy bien has detectado. Este libro reúne los poemas que yo escribí durante el año en que estuve en paro. Esta es la explicación. Entonces yo me encontré con que debía ser escritor puro, por primera vez en mi vida. Es decir, estaba solo en mi despacho, un lunes por la mañana, solo estaba con mis libros, el ordenador y papeles, y mis libretitas con versos y chorradas de estas. Entonces, eso fue horroroso. Horroroso porque yo no podía hablar con nadie. Es horroroso. Y ahora por fortuna, tengo un trabajo y tengo la oportunidad de comer con mis compañeros de trabajo. Yo les puedo explicar lo que voy a hacer, lo que estoy investigando, y eso para mí es primordial, poder hablar. Y me salvó no solo la familia, que sí que me salvó, sino me salvó el hecho de comunicarme, ¿no? Como cuando yo era adolescente, que aquí mi madre ya me conocía, yo era autista total, ¿no? Pero empecé a trabajar en una biblioteca. Y entonces la gente me venía a hablar de sus neuras, de sus cosas, entonces yo cambié, ¿no? Y vi que si soltaba chistes, pues podía animarle la tarde a gente que pasaba por allí y no, bueno, y que estaba peor que yo, ¿no? Vale. Voy a ver no solo poemas de canciones del bloque, sino también cosas de lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Voy a empezar precisamente por ideología, que has citado. Ideología. Dios de las estepas sin tribu, tribu sin cabañas, estepa sin frío ni ruidos, roedores sin incisivos, hielo indoloro, inconsciencia, ojos derramados sobre una piscina sin agua, rana bajo una hoja seca, la chica sin nalgas, página sin papel, en un libro sin encuadernar. Piel arrojada al fuego que no quema, el coito que no sacia, el animal sin fauces. Pensar como un vaciarse de aceitunas sobre un campo cimentado. Agujeros sin topo, ira sin hiel, vida sin vida. Idioma, que se lo dedico a mi madre porque me ha aguantado durante muchos años y además es su cumpleaños un día de estos. Le regalo este poema. Idioma. La palabra desnuda como un ojo clavado en el océano de luz del otro cuerpo. El puñal en una víscera de luz, sufrimiento de la hierba, para entender sus tentáculos. Explosión del agua demoníaca como tú. La palabra como un dique de espuma. El acero o la piedra del poema, contra todos los demás ruidos. El poema como el olvido, como el rey destronado en un ocaso. La navaja que abre la gelatina, el plomo humeante y la caución de tus heridas. Este se lo dedico a Rafa, porque Rafa, aquí donde lo veis, es la primera persona que me editó un libro. Y yo, como creo que la gratitud es un deber ineludible, pues le dedico el poema que más le gusta del libro, que es Praga, Ámsterdam. Casa abstracta con ruedas visita mis cejas. Parpadean mecheros azules sobre el puente reconocido. Por fin este río fiel, depositario de mi cuerpo. Fluyo como una planta sin raíz. El tiempo es una mano cálida sobre la mía. Por fin me protegen. Oh, pequeños campanarios de una vida. Este poema lo escribí, tú siempre me preguntas por este poema, ahora he recordado cuando lo escribí. Lo escribí en La Haya, con mi mujer y mi hijo. Y lo escribí escondido, porque claro, en vacaciones yo empecé a leer y tal, ¿no? Te aparco las obsesiones, ¿no? Pero era una simplemente una sensación epifánica de bienestar en un paseo de La Haya, que tiene el Parlamento y el lago, está muy bien. Este ya no es de Canciones del Bloque. Esto es en lo que estoy trabajando ahora. Es que hay un problema, Canciones del Bloque. Es que nos han hecho algunas reseñas, como es un libro 2x1 con Seth, hay algunos reseñistas que dicen que él es el campeón del mal y yo el campeón del bien. Y eso a mí me cabreó. Así que lo que he hecho es cabrearme. Bueno, yo estoy muy enfadado. Yo creo que esto tiene el sentido de que como aquí fuera intentan aniquilarnos, al menos aquí nos recomponemos como personas a través de la terapia. Bueno, sí. Sí. Esto es lo que estoy escribiendo más o menos ahora. Carretera. En la piel de la página, en el interior de mi ser, esta carretera incendiada y recta, la cuneta rasurada del olvido, como un pubis de petróleo, rezumando la baba clandestina y negra, en la sierra que pregunta por el ser, en las fauces de una alimaña idiota, matorrales con espinas cercenadas, cabeza anubada, anillo que se cierra, con el borde dentado a través del asfalto roto, martillo sin mástil que mendiga pan, piedras abombadas en la mano, huevos que se aplastan a sí mismos, aviones cansados, toses, ayes, en esta parte de un país que se derrite. Ni el hilo. Este fuego agazapado dentro de la caña, herida por la carne, por las puntas de la sangre como un árbol. El hilo de fuego lame y barre las mentiras del médico. Si inmovilizado sales a la luz, mecido por tus ataduras, si la mano te acaba de estrangular, te derrama sobre un río varado, sobre una lengua negra. Ira. Inauguro un ámbito sin límites, donde amplío mis brazos hasta que me los arranco. Mientras se desprenden los paneles de la ley, lleno el vaso de plasma y de orquídeas. Me convierto en una espina gris, que orada el centro del cielo. Lo azul me secuestra desgajándome. Irisados infinitos explotan sobre mí. Yo, un glaucoma de mí mismo. La esfera cerebral hoy alzándose como un sol, como aquella dulce pústula perfumada por Dios, como una sinfonía lamida desde un sitial, cataplasmas negras para mi interior, como apósitos mojados de rana. Desapruebo andar por algo que no sea el tiempo. Combino las letras a mi antojo, para que desaparezca el niño, se licuen mis órganos. Me recorro como una hormiga sin patas. Resulto difícil de explorar. El vello de la erudición. Me siento ebullir, metamórfico mientras atrapo moscas. Moscas que se me parecen y me regalan élitros. Una plateada ofrenda sobre una hoguera ritual. mis cejas el combustible, mediante el que abrazo, respiro acalorado, poblado de fuelles. Doblo mi universo y me lo llevo, a donde no me conozcan aún. Este poema es el último que voy a leer, y salió un día a las 5 de la mañana, eso que te levantas y dices, madre mía, ya está, otra vez, y ya tengo que volver a... Se titula El río volcado. Descompuesto en elementos íntimos, metales fáciles, partículas reconocidas, escenas recordadas, manos cálidas, finales de historia luminosos, reducido a empresas elementales, aconsejables, poco alambicadas, exentas de artificio súplica, piedra, mantel, niño, estufa, avión, encendedor, chimpancé, retrato y diapasón, de ti dibujado en el cristal. En la ventana colocado, cariacontecido, el cambio súbito, la epifanía, la salida del yo sol dibujado en el dibujo de mi sueño, ensartado en la pasión de mí mismo, ensartado en ti, empalado en la pasión de ser, incrustado en el océano del fui y seré, mi apellido es esta fuerza que me escupe, me involucra hacia el mundo o tu sombra que recorro, como el laberinto de mí mismo mientras me licuaba, te observo junto a tu vestido, tu aroma, la perfecta glándula del mundo, la procreación incívica, irreparable, irrefrenable, multiplicación de panes, yo durante el advenimiento del hogar total y fértil. Como una ola desierta, tragada por la boca blanca, cancelada por el tren cargado con la escarcha de la tierra, emergida entre el hielo erigido. Más allá de la tierra como ola regeneradora, injusta, arrolladora, diluvial, pura como la voz derramada hasta el horizonte, alcanzado fácilmente por mi mano, la mano helada por tu aliento presidiendo el mar, el océano de cuchillos erigidos como jueces, sobre el caracol de la duda, entre el llanto universal, la murria helada encima de la piel rasgada, eclipsados toda luz o posibilidad de amarse, todo enjambre y toda piel dedicada a otra. Sangre oblicua o perpetua en recordación de las lágrimas reunidas, imagen de uno mismo convertido en pervertido, convertido en invertida faz de uno mismo, desentrenado en el odio, dejando caer en este mundo por los tiburones, asediado el despreciable ser, un cano ojeroso, una piedra ominosa, en el expediente un búfalo invisible, un caballero sin piernas, o un grial inencontrable, o fúlgida y frívola procesión, elementos de la roca, negaciones de la individualidad, aderezos fútiles, materia escanciada por el dios bizco, subarrendatarios de la hiel oxidada, o políptotón remoto bajo el paladar como píldora desmenuzándose, como pan, como un ser humano anciano, como un tierno y fiel refugio en esta soledad abrazada al mar que debe padecer el cielo más que tú o que yo, puesto que los brazos enmascarados debieron haber desaparecido ya hace mucho tiempo, mucho más de lo que tú sueñas. Devorando mi boca, pero persiste el canto, mis manos devoradas por mis pies en pie de guerra, en pie de ansiedad, en pie ante el juez, yo mismo mi propio juez, el juez de mis propias manos, las acuso de epígonas, yo epígono de mí mismo. Ahora estoy seguro de que no busco la heroicidad, la seguridad, la estabilidad, la notoriedad. Rechazo todas las estéticas menos dos. No hay un más allá de los poemas. Construyendo yo el mío sin enemigos, busco elementalidad y saltan chispas. Debería limar aristas. Ofrecer la palabra, en plano, eliminar vértices inútiles, adornos chic, abrazar al prójimo. Pero en realidad las palabras conspiran en el cuarto de banderas, para colapsar márgenes previamente dinamitados. Pero cauces otra vez y otra indestructibles diques de memoria y sed. Pero en realidad esta placidez me invade. Alcanzo un camino y enhebro la aguja. Acierto todo está en orden hoy. Aquí yo disfruto de mí, fuera de la sesión del juicio del martillo. Fuera de mí, irremediablemente. La noche me parece preceptiva. ¿Cómo no reptar, no moverse silenciosamente, no acechar, no asediar, no incendiar la invisibilidad, la inverosimilitud, la simetría, y sin embargo debería observar más, tomar un tonillo irónico, decir, cuando tía se murió también su gato, o decir, en cuanto alcanzó su mayor éxito, quebró la empresa, decir, por ejemplo, con el nuevo libro en la mano, se trata de material antiguo, ya no estoy orgulloso de él, decir, esta noche desapareceré, decir, seré libre hoy si se derrite toda mi memoria, el realismo, muchos euros, nos demuestra la desvertebración del mundo, la ruina de la ciencia, la quijé, la carnaza de Emile Zola, qué gran novela, léanla, disfrutarán, ¿Qué prusiano puede llegar a ser y cuánto Zola hay en Prus? Debe desconfiarse de cotorros y barítonos. Cuando uno vive insatisfecho, se dedica a parcelar la literatura, como si fuera un queso, cuando en realidad es un tomate. Si lo dejas felizmente fuera de la nevera, se te felizmente pudre para siempre. Y es entonces cuando te das cuenta de que acabas de quemar las naves. Calle cálida, y yo como un gato mojado. Cruzo el arco helado y me enternezco en la escalera sin luz. Llegan los dulces mareos. Me lleno de nabos, galopa la frente en el empedrado irregular, y en este calor me licuo, y en mitad de la noche enfermo, arañando un poco de vida al vendaval, esta música superior a mí que me aplasta. Salgo despedido a la ciudad, salgo impelido hacia la noche con la música por peinado, contra el vendaval abulto poco, la vida convirtiéndose en la mosca, esta mosca amenazada por el ruido que me aplasta en el silencio sepulcral de esta noche en la misma ciudad de ayer. Devolviendo mi boca, pero desiste el canto. Mis manos vomitadas por mis pies, en pie de paz, en pie de serenidad, en pie ante el abogado defensor, yo mismo mi propio abogado defensor, el letrado de mis propias leyes, me alegro de ser un epígono. Ahora estoy seguro de que busco la heroicidad, la seguridad, la estabilidad, la notoriedad, y acepto todas las estéticas menos dos. Hay un más allá de los poemas, destruyendo yo el mío como un enemigo os busco, complejidad, y me asalta el tedio. Debemos cincelar aristas, ofrecer la palabra oblicua, fomentar vértices útiles, adornos chic, insultar al prójimo, pero en realidad las palabras respiran en el cuarto de los mapas, para defligir los márgenes previamente acariciados, pero cauces otra vez, y otra precarios diques de memoria y hartazgo, pero en realidad esta lucidez me abandona. No he alcanzado camino alguno y no logro enhebrar la aguja, desacierto, todo está en desorden. Hoy aquí me detesto, dentro de la sesión parlamentaria, dentro de mí mismo, me discuten cordialmente mis dios. Muchas gracias. Bien, hablaré por último de La montaña efímera, de mi querido Joan de la Vega. Los otros poetas también son queridos, pero a Joan hace más tiempo que lo quiero, ¿eh? Esto es como los hijos, te preguntan a quién quieres más, pues queremos igual, pero a uno llevamos más tiempo queriéndolo, pues por eso me permito hacer esta, incluir este adjetivo. La montaña efímera es el relato, creo yo, de un renacimiento, de un retorno al origen, a la vida que podemos considerar primigenia o esencial. La montaña, los valles, en resumen, la naturaleza, representan a una gran madre sanadora, a cuyos cuidados se acoge un ser que parece maltrecho, que parece necesitado de curación. Con frecuencia, el léxico que describe a las montañas y a los valles y a la naturaleza hace referencia al cuerpo, a lo más físico y material, como también era el caso de Sesc y también es el caso de los demás poetas. Y también remite muchas veces ese lenguaje con el que se designan esas realidades geológicas y también biológicas, también físicas, también remite, digo, al propio lenguaje, como si la recuperación de la vida fuera también la recuperación de la palabra, o como si fuera impensable volver a vivir sin volver a nombrar. A menudo encontramos en los poemas de Joan el sintagma «aún creo». Yo, a mí me parece que como afirmación de esta existencia resistente y también de esta palabra recobrada. Y también encontramos formas diversas de lo sin nombre, ¿eh? Que es uno de los sintagmas que también utiliza con mayor frecuencia en el libro. Sin nombre. La naturaleza, es decir, el mundo, se ofrece como algo inhollado por el hombre y que vincula su sentido curativo, su sentido, como decían los curas, taumatúrgico, tanto a ese despojamiento existencial como a un nuevo nombrar, a una actividad bautismal y por lo tanto regeneradora. La presencia humana en este sentido, en este libro, resulta siempre perturbadora, negativa, y escribe Joan, neófitos, urbanitas, cazadores de cumbres, desfilan pendiente arriba a poblar con premura lo ofrecido, su permanencia en falso. Ahora que lo leo en voz alta, esta cita, con la que pretendía simplemente ilustrar esta contraposición del yo que sana o del yo que busca la sanación a ese otro yo enfermo que representan los demás, me doy cuenta del sentido rítmico que tiene, ¿eh? Y me permito releerlo. Neófitos, urbanitas, cazadores de cumbres, desfilan pendiente arriba a poblar con premura lo ofrecido, su permanencia en falso. Y es parte de un poema en prosa. Es muy interesante también que Joan sea capaz de escribir poemas en prosa con esta, con estos armónicos altibajos. Y lo subrayo ahora. La primera parte del libro de La montaña efímera, que se titula La última cima, está, como digo, escrita en poemas en prosa y tiene también unos ciertos aires gamonedianos. Representa una ascensión, con la idea de la subida como la idea de la recuperación de lo elevado y, por lo tanto, recuperación del espíritu, recuperación de la libertad, que suponen las alturas. La segunda parte, Lugar del amor, representa o plantea una contemplación desde esas alturas que él ha ganado con su esfuerzo, con su caminar, con su palabra, y estos poemas se materializan en versos muy breves, son conformando así poemas longilíneos, son como levemente caligramáticos, es como si la forma delgada ascendente del poema reprodujera a su vez esa ascensión que se ha culminado. Encontramos en esta segunda mitad poemas más despojados, más austeros que en la primera mitad, aunque las formas que emplea Joan en este libro y en todos sus libros son siempre intensamente materiales, y yo diría con un término pictórico, intensamente matéricas, muy plásticas y muy sensuales, casi mordientes. La mirada vehicula una percepción estremecida que se arremolina en metáforas o en paradojas que a mí me resultan muy seductoras. Él dice, el día medita aguaceros. O dice, ahí, donde puedas llamarme sin pronunciar palabra alguna, me encontrarás. Unos versos también magníficos. La paz existencial, que supone al mismo tiempo una cierta excitación, se plasma a su vez en la reviviscencia del amor, que asoma aquí y allá en el poemario con, no obstante, sutileza, con cautela. La montaña efímera, Joan de la Vega. Bé, bona nit. Volia sumar-me als agraïments dels membres de la taula, sobretot a l'Andreu perquè ha estat l'impulsor de que es fes aquesta lectura. La companyia de l'Eduardo, ens coneixem des de fa, ara ho estava pensant, ho volia dir abans, però ho diré igualment. Em sembla que és des de l'any 97 o 98, sí. I abans, anys, sí. Una mica d'abans. Sí. De totes maneres, fa dos anys que no el veia, l'Andreu em sembla que també fa dos o tres anys, i el Rafa havien coincidit virtualment amb una selecció de poetes de Barcelona, però pues no la coneixia, no? A la mare de l'Andreu tampoc la coneixia, i a la dona tampoc. I me n'alegro molt, de veritat. Estar amb vosaltres també, amb el Juan Vico, amb l'Àlex, amb el Cubero, fa molt de temps. Ens vam conèixer una nit i vaig tornar a desaparèixer del Cubero feia molt de temps, així que moltes gràcies per la companyia en general. No volia llegir poemes d'aquest llibre, però després de la presentació em sento obligat. Més que res perquè aquests poemes cambio ya el registro. Estos poemas se concibieron a 1800, 1900, 2100, 2400, 2700 y 2948 metros de altura, con lo cual ahora que estamos a nivel del mar me parecía un poco pues como diciendo todos los poemas bucólicos, ¿no?, que parlàvem abans. I aleshores perquè volia parlar més en lloc de l'ascensió de la caiguda després, no? El que ha hagut després, el que ha vingut després d'aquest. I tinc dos poemes, predilecció per dos poemes, sobretot pel que ha comentat, no? Per què aquesta recerca ara, no? De la mare, sobretot de la mare, no? Como sílabas son las notas de este río sin nombre, como palabras dictadas por una lengua extinguida. Un pájaro desierto sobrevuela el curso del agua, quebrando el valle sin nombres. A un lado pacen ordenadas las artigas. Enfrente, la tersura infranqueable del bosque. Al fondo del corredor, flota una cima inmóvil. Aún creo en los valles como madres con voz de estío. Valle incandescente, donde fluctúan los sueños sin retorno. un poema de la segona part. La primera es titula La última cima y la segona Lugar del amor, ¿no? Un engany, un autoengany, ¿no? Dient com que a través de la natura, si els budistes ho poden fer, per què no nosaltres, no? Em sembla que no. Que no funciona aquí, això, però bé. I un poema... Si el trobo... Si no, passaré a la caiguda. Està dins de l'isla. Curiosament, 2.367 metres. Ves les cumbres amanecer sobre la corteza terrestre. Pides misericordia al silencio. Extraña sensación saber que algún día serás solo entre sus grietas, pura canción d'amor, petrificada. I volia passar als poemes. No us espanteu, seré un bombardeo de poemes breves. Del següent llibre, que són dos llibres, és aquesta incursió amb la meditació zen, amb els poetes, que són magnífics. Tota la poesia xinesa i japonesa ens dona mil voltes a el que hi havia aquí, amb aquest tufo judeocristià, malaltís, molt malaltís, i així estem, no? És a dir, ens ha perjudicat, no? Ens ha agafat. I bé, la primera part, el primer llibre, perquè són dos llibres, el llibre en si es diu Una luz que viene de fuera. Evidentment jo ja he caigut dels 2.000 metres, és a dir, jo soy uno de esos seres aniquilados, ja no existo, i aleshores em deixo fluir pel no res, o pel zero, o pel lo que sigui, no sé, o per la mateixa llum, no? Sobretot la llum, la presència, com deia Eduardo, em sembla que, no sé si recordaré bé, un vers que tens, en la luz se oculta el recuerdo de la luz, algo així, se esconde sí. O se oculta, ara dubto. I ara el que busco bàsicament és això, és a dir, una mena de caiguda, que és desolació per una banda, i en un moment donat també et pot permetre a través de la poesia volar. I jo plantejo la poesia, crec que la poesia és una col·lisió amb el món, no? Aquí, el atardecer en todo su esplendor reaparece, se mutila exaltándose, sigue su camino de retorno hacia el suelo profundo de ninguna parte. Toda la ciudad se sumerge en el avance ineludible de la tarde. Toda la ciudad se sumerge en el avance ineludible de la tarde. Expande su pañuelo de luz hasta hundir las cosas, el mundo, a raíces. Cada vida, cada ente, al límite del vértigo. Esta belleza aterradora que resbala y se desliza con el susurro de las últimas horas, anima a escucharnos. Nada hace sospechar el luto del vuelo, si no fuera por nosotros que caemos. No enferma el ocaso, su mecanismo febril permuta en la retina. Ningún lamento, ninguna plegaria logrará virar esta lápida insomne inflexible que se acerca a nosotros compadeciéndonos. El sol dora la sien libre. Las horas sucumben graves en el reloj radial de la tarde. En una estancia sin fondo, la voz sorbe su horizonte imaginario. Escucho los aullidos de un viento ausente, casi infantil. Con ráfagas cortas mece la copa de los pinos. Deshace en su timidez el tiempo presente. Cada exhalación tiembla de añoranza. Yo he sentido la mano aguardando en mi pecho un vientre de larvas, hombres de aire, carne fugaz. Sobre los ángeles, un pájaro de luz fulmina la tarde. Es inútil detenerse sobre una palabra llana e invocar a la diosa virginal más allá de la luz. No gira la órbita solar. Rodamos nosotros sobre una esfera llameante. Somos, en ascuas, su tierna flor cenital. solo en la tarde, todas mis tardes, la luz que habla. Camino turbado y sin dirección por la región insomne. Es el recuerdo y no la noche que me priva de mí, estrellándome sin clemencia en sus afueras. El viento estrecha su mano sobre la colina del litoral, propaga su afán de vuelo a los arbustos más jóvenes, promete llevarnos lejos. Impregnada de azahar, sobre la acera sonámbula de la madrugada, tirita un sueño de retornos, estrena tanta quietud un dios mayor. La herencia del bronce planea raso, la brisa socava soledades de niñez sin descendencia, asedia la incertidumbre, un presentimiento de culpa voraz, vida adentro vivida, más allá de la luz. Aquí, el atardecer, en todo su esplendor, reaparece, se mutila exhalándose, expande notas de luz albiceleste, aves en ciernes, hacia ninguna parte. I, bueno, abans de que s'enquistin tots aquests poemes, volia compartir amb vosaltres els darrers, pràcticament fa una setmana, que... més o menys. Hace años soñé escribirte el paisaje. Perdí todas y cada una de mis palabras. Ahora que ya no escribo y casi te extraño, me verás extenuado, extinto, sin mí, acurrucado en cualquiera de sus soledumbres. Con permiso del aire, esta noche te descubro en él. Em sembla que aquest és un dels poemes que t'agraden. A veure, sí. En tu recuerdo diré que a diario, justo antes de anochecer, me llevo la sangre a las manos, comulgo con alevosía, alcanzo la yema de tu médula rota, así me empapo seminalmente de ocasos, de sintaxis, de nieve. Un poema a dedicar, ara ja són molt breus, i acabo, uns poemes dedicats a persones que en un moment donat m'han... són moltes, tinc aquesta sort, però en especial, i a més... aquests poemes fa una setmana d'existència que tenen, els he penjat pel Facebook, alguns ja suposo que l'han vist, a Carles Duarte, excel·lent poeta, excel·lent persona. Este silencio, lágrima en fuga, lápiz de fuego, habla la lengua de las puestas de sol. A Juan Carlos Mestre, vaig rebre fa poc una carta d'ell inesperada i, bueno, per això estic aquí, si no, segurament que estaria per la muntanya voltant, no, i levitant. Nos recibe una casa roja, encendida, a ráfagas trenzada, con llaves de aire y miel. Nos conjuga uno a uno ángeles caídos, a caudurella, silabari liberrim, huéspedes en gracia, a salvo del olvido. A Jordi Doce y Marta Agudo. Otras lunas vendrán, nos llamarán. Al calor de su lumbre pronunciaremos en alto nuestros nombres de pira, sol, luna, precipicio, los perros darán fe de que una vez existimos. A José Corredor Mateos, excelent poeta, crec que dels millors d'aquest país, i em sembla que ho serà bastant temps. Cuida tu jardín, jardinero fiel, sella tu voz sin amo ni tierra, a merced del vuelo, y no olvides caer a diario. I acabo amb tres poemes molt breus. No hay razón para desobedecer a las piedras, desoír su luz inocua. No hay razón para escribir con sangre cada rotura, y aún así, aquellos labios. Esta luz vislumbrada a medio camino es tan cierta como ese árbol paciente en su mudez, o ese pájaro sin alas que se pierde detrás de los cerros sin nombre. Es tan cierta esta luz que acompaña, tan hecha de cenizas, que a menudo la olvidamos. Y un poema fruit avui d'una conversa per xat. ¿Quién encendió la llama de estas flores parpadeantes que abren sus ojos en la noche? ¿Acaso fuiste tú, silencio, para que hiciéramos volar nuestros nombres? Muchas gracias. Pues ya está. Qué bonito.